Buen día, buen lunes, bienvenidos a este nuevo lunes que Dios nos regala. A los que se llaman Leoncio o Desiderio, que deben ser poquísimos, mis saludos cordiales en este día especial en que celebran su onomástico. Ya estamos viviendo un cierto aire de fiesta patria en esta antevíspera del 25 de mayo. ¿Ya tiene puesta la escarapela? Espero que sí. Estoy viendo muy pocas y me preocupa sobre todo que no las lleve la gente joven. El presente y sobre todo el futuro de la patria, el presente y el futuro dependerá de ellos. En este Día del Cine Argentino, mis saludos cordiales a todos los que contribuyen a que nuestra producción cinematográfica sea mejor, mejor técnica y sobre todo éticamente. Hoy quisiera reflexionar sobre un tema que es bueno si se lo usa bien y malo si se lo usa mal, el tema del placer. La mayor parte de los placeres, dicen los sabios, nos halagan y lisonjean para ahogarnos. Y si el dolor de cabeza viniese antes de la embriaguez, nos guardaríamos muy bien de beber, pero la voluptuosidad nos engaña y nos oculta sus consecuencias. Este pensamiento lo escribió Montaigne y es una de las verdades que frecuentemente se olvidan. Algo parecido había dicho Balmes: la prueba de que el fin de nuestra vida no es el placer sensible se ve en la limitación de las facultades para gozar. El gastrónomo más voraz está condenado a privarse de muchas cosas si no quiere morir. Todos los demás goces están sujetos a la misma ley. Quien la infringe, sufre. Si continúa, pierde la salud. Y si se obstina, muere. Hay un librito muy conocido de Erich Fromm, Tener o Ser. Él tiene una larga exposición sobre la diferencia entre el puro placer y la verdadera alegría. Y luego anota, entre otras cosas: el placer y la emoción conducen a la tristeza después de alcanzada la llamada cumbre, porque el estremecimiento se ha sentido, pero el recipiente no ha crecido. El propio poder interior no aumentó. Se intentó terminar con el aburrimiento de la actividad improductiva y por un momento se unieron todas las energías, excepto la razón y el amor. El individuo intentó volverse sobrehumano sin ser siquiera humano. Buen tema. Lo charlamos en familia. Hasta mañana.